Con un toque de hachís y una sonrisa marcada, rolas de la Santa Grifa, tumbado va entre las cuadras, choro me han de conocer, marihuano hasta las ancas, rapado y con ropa vara, humilde y siempre va ondeada, un gallito pa'l relax. Hojas frescas de la sana, una cagua seguirá. Hay que entrarle alborotada, de choro algunos me juzgarán, pero la escuadra aquí se los comerá. Matando, viejo, ¿cómo no? La luna crecer me vio, caminando entre las cuadras de un barrio muy pobretón. Ni pa' un taco me alcanzaba, el barrio me cobijó, hay familia me sobraba, el destino lo eligió. Yo nunca le pedí nada a rapa y bien mandilón, siempre porto yo una escuadra, mi nombre no se los doy, para que no me hace falta, me retiro con un gallo siempre voy, y a las nubes bien chorona de